Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes, todos nuestros radioescuchas? Pues bien, estamos de nuevo aquí en Elite Espacios, como cada jueves a las 10 de la noche aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Les recuerdo que no nada más nos pueden escuchar a través del radio, a través de todas estas radiodifusoras, sino también a través de la página de la universidad, también a través de algunas aplicaciones de sus teléfonos inteligentes, de sus tabletas, como viene siendo pues TuneIn, en donde pues a través de muchas partes en el mundo nos escuchan y nos escuchan continuamente, o también pueden bajar todos los podcasts de nuestra página personal www.eliteespacios.mx /radio, o bien también radio.eliteespacios.mx. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Les recuerdo que ya en nuestra página personal nos pueden escribir a través de cualquiera de estas dos páginas. Hay una pestaña que dice contacto, y en esa pestaña ya pueden, lo único que sí les pido es que pongan su nombre, su correo electrónico, los datos que les pide, por favor, y ya está libre de caracteres, así que pueden escribirnos un libro entero si quieren, y siempre contestamos todos sus mensajes. Un saludo a todos los radioescuchas mexicanos que nos escuchan, y no nada más mexicanos, sino también extranjeros que nos escuchan, por ejemplo, en Argentina, en Honduras, en Chile, en Italia, en Holanda, esa gran comunidad de más de 200 mexicanos que no se pierde nuestro programa semana tras semana, o que bajan los podcasts, en Israel también, en Escocia, bueno, pues un infinidad de toda esta gente. Y pues una de las promesas que tengo con ustedes, y de la cual hemos venido platicando, está con nosotros el licenciado Raúl Humberto León Delgadillo, del Registro Público de la Propiedad y Comercio. Y así como lo hemos platicado en algunas situaciones, de que les pedí que pues me mandaran algunas preguntillas, de que mandaran algunas cosas, pues está aquí con nosotros. Vamos a platicar con él y espero que en un futuro podamos tener a la titular, a la licenciada Griselda Vázquez Martínez, la directora, y también claro que estés tú aquí presente, ¿no? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Abraham, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues muchas gracias. Y pues como ves, mucha gente, recibimos increíblemente algunos mensajes de gente de España, de un escocés, por ejemplo, que aprendió español escuchando Elite Espacios, y ya vino a México y casualmente le vino de visita, pero dice que le gustó mucho México y todo, y que quiere comprar unos departamentos, que quiere comprar algo así, que quiere invertir en México, que ellos creen en México. Él, su esposa y pues sus hijos creen en México y quieren venirse a vivir a México. Entonces me dejó impresionado con esa situación, y ahorita te voy a platicar de él, porque también hay una duda que tienen muchos extranjeros, si pueden o no pueden comprar propiedades en México, y qué representa para ellos como extranjeros comprar propiedades. Que eso es una gran duda que tiene mucha gente también, ¿no? Antes de comenzar de lleno con el programa, y cada semana damos una frase, una reflexión. ¿Qué te parece esta? A ver qué dice. Tus acciones positivas combinadas con pensamientos positivos resultan en el éxito. Sin lugar a dudas es una frase interesante y creo que en la medida que logremos ponerla en marcha todos, será así. O sea, es una máxima. Es una máxima en la vida. O sea, si tú generas una acción positiva, forzosamente debes de tener un resultado positivo. Eso es una máxima, claro, sin lugar a dudas. Siempre he pensado yo de esa manera, ¿no? La persona que es positiva, pues siempre va a tender a tener éxito en todo lo que se le pase. Y sí me consta, he visto gente que es negativa, gente que es pesimista. Ay, esto no me va a salir, ay, no sé qué. Inclusive, una sobrina mía decía, cada vez que metía un pastel al horno, ay, se me va a bajar, y siempre lo bajaba, lo sacaba bajado. Es la ley de la atracción también. Se lo dije, sé positiva, di que tu pastel va a ser maravilloso. Y un día dijo, sí, mi pastel va a ser maravilloso. Y cuando lo vio y sacarlo del horno, se quedó sorprendida. Me dijo, sí. Le dije, tienes que aprender a ser positiva. Sin lugar a dudas. Es fundamental en la vida. Bueno, a ver, platícanos. Registro público de la propiedad y el comercio. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la propiedad con el comercio? ¿Por qué juntar lo que viene siendo propiedad con comercio? Digo, sin lugar a dudas, el tema de la propiedad en no solo en la Ciudad de México, sino en el mundo, es un tema importantísimo. La seguridad del patrimonio de la gente es importante. Dentro de la seguridad del patrimonio de la gente, pues no solamente está la propiedad privada, sino también un tema correspondiente a las personas físicas, personas morales, que tienen un patrimonio distinto al que pueda tener la persona física. Entonces, lo que se pretende regular con esta institución es y abarcar el tema de tanto de propiedad, pues es generar una seguridad jurídica a todos los ciudadanos, en este caso personas físicas o personas morales. Las personas físicas pueden tener propiedad y las personas morales pueden tener propiedad. Sin embargo, hay que regular también el tema de las personas morales o asociaciones civiles que tienen personalidad y vida y jurídica propia. Claro. Es por eso que se engloban en el registro público de la propiedad este tipo de actos jurídicos y de personas que pueden intervenir o incidir en esta esfera de la titulación, tanto de propiedades como de creación de empresas, como de formalización de actas de las mismas empresas, que al final van a incidir en una vida productiva en esta Ciudad de México. Claro. Pues esa fue una pregunta, esa más que nada la tenía yo, pero por ejemplo algo que, como te comenté antes, muchos extranjeros, yo como arquitecto digo, sí sé varias leyes, sí sé varias cosas, pero ¿cuántos extranjeros vienen a México, a diferentes ciudades de la República Mexicana, Puerto Vallarta, por ejemplo, donde se llenó de mucho norteamericano, canadiense, europeo, que empezó a comprar departamentos ahí, y de repente surgió un rumor, un mal rumor, obviamente falso, por una constructora que quería, que le dieron celos que otra constructora haya vendido todos sus departamentos rapidísimo a muchos extranjeros, y empezó a correr el rumor de que los extranjeros no pueden tener propiedades en México y si las compran las van a perder en 5 años. Entonces eso es algo pues realmente un rumor falso, totalmente falso. ¿Qué hay, por ejemplo, de todos estos extranjeros que pueden comprar sus propiedades? ¿En qué se benefician ellos? ¿Cómo ves tú esta situación? Yo, por supuesto que los extranjeros tienen condiciones para poder adquirir, sin embargo requieren de particularidades distintas a un mexicano o un nacionalizado mexicano o un ciudadano mexicano en general. Por supuesto que requieren de una autorización expresa por parte del gobierno federal para poder adquirir. O sea, no es una situación que lleguen y adquieran lisa y llanamente como cualquier ciudadano mexicano. Eso no quiere decir que tengan un impedimento para hacerlo. Hay que cubrir un requisito adicional, que eso lo formalizan ante el gobierno federal, y el gobierno federal emite esa autorización, autorización que el señor notario, al momento de llevar a cabo la operación, tiene que constarlo en su escritura pública, y no tendrán problema para adquirir uno, dos, tres o los inmuebles que gusten. Claro. Sí, solo sí cuenten con esa autorización. Y no es otro tema más que también un tema tal vez proteccionista del propio gobierno mexicano que genere condiciones de igualdad con respecto al ciudadano mexicano como a un ciudadano extranjero, ¿no? Hay que revisar en qué calidad está inmerso en el país, si es en calidad que viene a trabajar, de visita o vacaciones, etcétera, que son, es una normatividad migratoria que se tiene que cumplir. Sin embargo, no quiere decir que no puedan adquirir, sí pueden adquirir, ¿no? Es claro. Perfecto. El Registro Público de la Propiedad y el Comercio aquí en la Ciudad de México está ubicado en la calle de Villalongín número 15, a un paso, bueno, enfrente del Monumento a la Madre, a un paso de, pues vamos a hablar de lo que antes era la Glorieta de Insurgentes y Reforma, muy cerquitita para todos los que realmente necesiten algunas cosas. De eso vamos a platicar ahorita. ¿En qué beneficia? ¿Por qué tener un registro público de la propiedad? Es una pregunta interesante, y desgraciadamente no solo en la Ciudad de México, sino en el país en general, no existe una cultura con respecto a este tema. Es importantísimo porque, si bien es cierto, los actos jurídicos que en su momento llevamos a cabo, su inscripción en el registro público, quien los formaliza en su gran mayoría son los notarios, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Este registro público, la finalidad del registro público es darle esta particularidad de efectos, de generar efectos de los actos jurídicos que generan y que formalizan los notarios, efectos contra terceros. Esto es, que sean oponibles en cualquier momento contra terceros. Si voy a poner un ejemplo para que a lo mejor el auditorio me entienda un poquito más. Si, por ejemplo, yo compro un departamento y ese departamento lo hacemos en escritura pública ante un notario y esa escritura pública por alguna razón no la inscribo en el registro público, para efectos prácticos, si bien es cierto el acto jurídico de la compraventa se llevó a cabo, también lo es que cualquiera puede llegar y embargar ese inmueble al anterior propietario ante el registro público. Situación que se evita si yo llevo a cabo y hago mi inscripción, formalizo y genero una cultura de legalidad con respecto a las propiedades que existen en la Ciudad de México. Evito que eso suceda. Evito un mal tráfico inmobiliario que en su momento existió. Evito tener algún problema adicional jurídico. Evito carecer de una certeza jurídica. Al momento de que el registro público inscribe mi compraventa, inscribe mi hipoteca, inscribe mi donación o cualquier transmisión de la propiedad, genero una certeza jurídica con respecto a mi patrimonio. Y por supuesto que es un tema fundamental en la sociedad actualmente. El patrimonio es fundamental para la vida de cualquier ciudadano. Y el registro público da esa certeza. Perfecto, eso es pues algo muy bueno. Conozco mucha gente, por ejemplo, y gente que se dedica a los bienes raíces, inmobiliarias. Entre varias situaciones consiguen, por ejemplo, gente que va a arrendar algún departamento, algunas cosas. Se ha dado, por ejemplo, o se da normalmente el caso en la mayoría de las transacciones de renta donde piden un fiador que tenga bienes raíces. En algunos otros casos donde pues se pide una fianza jurídica, más no siempre es muy recomendable, porque la fianza le da un año de garantía y no siempre da el año de garantía completo. Me ha pasado, por ejemplo, en donde pues llega la gente y te ofrece unas escrituras y te dice, ok, yo soy el fiador, ahí está la escritura. ¿Y cómo compruebas? Antes pues se contrataban investigadores, se contrataban muchas cosas para poder comprobar que esa propiedad existía o algo, pero no siempre estabas al 100% seguro de que pues realmente era de la persona que se decía, ¿no? Y pues todo mundo tenía unas copias de escrituras de alguna ocasión o de alguna propiedad. Sin embargo, algo que yo siento, por ejemplo, en el registro público, Lo que se ha dado es que varias gentes que son arrendatarios pues exigen una constancia de que la propiedad existe, y es tan fácil acudir al registro público de la propiedad por 180 y pico de pesos el año pasado, no sé cuánto cueste ahorita. 196 en este. Entonces, te daban la constancia de que la propiedad existía, y en esa constancia te dice a nombre de quién está y si no tiene algún problema jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo, bro. Mi pregunta iba, si alguien, por ejemplo, le embargan o está en proceso de embargo esa propiedad, ¿cómo se enteran ustedes para ponerle ahí esta propiedad está embargada o algo? O sea, es un proceso jurídico. Cuando están litigando, están llevando a cabo un proceso, ya sea un ejecutivo mercantil o un ordinario mercantil o de la naturaleza que sea, o el embargo que se genere de la naturaleza que sea, puede ser hasta un embargo que se genere de una junta, en fin, en este caso el juzgado, la junta o la dependencia jurisdiccional que corresponda envía al registro público una solicitud. Lo puede hacer también el particular, obviamente con la documentación emitida de estas instituciones, donde nos solicitan se haga esa inscripción en el folio correspondiente del inmueble donde anotemos ese embargo. ¿Con qué finalidad? Pues sí, con una finalidad de publicidad, con la finalidad de que cuando Abraham llegue y quiera revisar si ese inmueble tiene algún problema, esté debidamente anotado que tiene un embargo y a favor de quién tiene ese embargo y por qué cantidad y qué autoridad lo ordenó, ya sea un juzgado, una junta, en fin. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente que exista y que se medie una petición para que se pueda llevar a cabo esa inscripción. Normalmente pueden derivarse de los juzgados o pueden derivarse de los particulares que le dan seguimiento obviamente a su trámite ante los juzgados. Entonces ingresan el trámite, una vez que lo tenemos podemos realizar el embargo correspondiente y anotarlo en el folio correspondiente, en el que le corresponde al inmueble. Y con eso la gente podrá tener pleno conocimiento de qué problemática puede tener o si el inmueble que presentan para una garantía o que les presentan para una adquisición, pues tiene un problema que hay que atender previo a, ya sea que sirva de garantía o la adquisición del mismo, ¿no? Perfecto, eso es lo que te iba a comentar, porque no nada más estás poniendo como garantía un inmueble que puede tener algún problema. ¿Cuántas personas de buena fe han llegado a comprar alguna propiedad y la propiedad simplemente ya ni siquiera le pertenece a la persona que la está vendiendo, porque ya la había vendido de antes? O por ejemplo, está a lo mejor intestada y tiene problema de testamento, a lo mejor tiene problemas de embargo, problemas legales de diferente manera, ¿no? De ahí también radica la importancia de que la gente cuando quiera realizar una operación de esta naturaleza se acerque a un notario. Los notarios al final son las personas que le van a dar formalidad al acto jurídico que pretenden hacer, en este caso una adquisición, y les permitirá a ellos hacer un análisis detallado de la viabilidad o no de la adquisición del inmueble o de la operación que pretendan hacer. El registro público, como su nombre lo indica, es un área del gobierno de la ciudad dependiente de la Consejería Jurídica que es público. Cualquiera puede llegar y solicitarnos la información de determinado inmueble, teniendo la información correspondiente, teniendo el número de folio, pueden llegar y tramitar una constancia de folio, que en su gran mayoría son inmediatas, nos tardamos 20 minutos. 20 minutos en lo que tardas en llegar de la fila a la ventanilla y te lo expiden. Entonces, más tardamos en ir a pagar a la vuelta al banco, lo que sea. Perdón que te haya interrumpido. No. Nos vamos a ir un pequeño corte y esta interrupción es a propósito para que después del corte no se nos duerman y si continúen con nosotros aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy interesante platicando aquí con el licenciado Raúl Humberto León Delgadillo, director de proceso director de proceso registral inmobiliario y de comercio. Ok, obviamente, pues del registro público de la propiedad. Y estamos platicando aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo también que esta gran entrevista, a partir de mañana ya la pueden bajar de nuestros podcasts, que estamos en la página www.radio.elitespacios.mx. Y pues muy interesante, Raúl, lo que estamos platicando. Pues estamos hablando sobre la situación jurídica y qué tan fácil es poder hacer el trámite. Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, que cualquier persona teniendo el folio real puede ir a hacer el trámite. Sin embargo, yo siento, bueno, como tú dices, a lo mejor alguna persona interesada en que ver cómo está una propiedad que quiere comprar. ¿Por qué cualquier persona y no, por ejemplo, una persona que tenga un interés jurídico? Valdría la pena particularizar, o sea, como tal la información es pública. Sin embargo, llevar a cabo algún movimiento, alguna inscripción, alguna modificación al contenido del folio, por supuesto que en términos de la norma sí necesitamos que nos acrediten cierto interés. Sin embargo, la información como tal creemos que debe de ser pública. También puede ser una oportunidad de negocios en esta Ciudad de México. En el momento de que esa información se reserve, podría generar, me atrevería a decirlo, hasta detener el propio tránsito inmobiliario en la ciudad. Entendemos que puede ser para algunos riesgoso que puedan obtener su información, pero la información de lo que se encuentra en los acervos del registro público es pública y sirve en muchas de las ocasiones para poder llevar a cabo una serie de negocios. Y aparte, hoy tenemos una oportunidad para poder tener esa información de manera pronta, expedita y generando esto un mejor servicio hacia la ciudadanía para poder tener una herramienta adicional en una toma de decisiones que puede ser fundamental en cualquier operación de negocios que pueda existir en la Ciudad de México. Te voy a hacer una pregunta un poco rara. Y lo voy a comentar porque en esa misma situación, por ejemplo, no nada más está mi hermano, sino muchísima gente aquí en México, en la República Mexicana. Él, por ejemplo, y pues voy a hablar de él en este caso, y ahorita porque se me vino a la mente esta situación. Construyó su casa hace aproximadamente 25 años. El terreno obviamente se escrituró y pues nunca hizo una escritura. Jamás hizo una escritura. Nunca se te presentó ante un notario a decir, ok, él tuvo su licencia de construcción, tuvo su terminación de obra, etcétera. Y esto es todo lo que tiene. Y paga su predial porque le llega su papel de su predial, obviamente, porque pues al momento de tener la terminación de obra, ya tienes una construcción. Paga sus recibos de agua, de luz, etcétera, todo como debe de ser. Pero no tiene escrituras de su casa. Él podría ir al registro público y decir, bueno, esta es mi propiedad, tengo esta situación, no quiero hacer una escritura porque no quiero pagarle a un notario y a lo mejor no pienso vender mi propiedad nunca. ¿Qué pasa con esta gente que no tiene escrituras, que nunca quiso escriturar? Entiendo la pregunta de Abraham en el sentido de que tiene una escritura pública que le da titularidad como propietario de un terreno. O sea, como tal, él sí es propietario del terreno, en la pregunta que me haces. Sin embargo, las construcciones como tal no están reflejadas en un instrumento público elaborado ante un notario público. ¿Es así la pregunta? Puede ser una de ellas. Ok. En este sentido, por supuesto que lo ideal sería que la gente tuviera, insisto, una cultura con respecto a su propiedad y regularizar ese tema. Tal vez hoy no quiera vender y hoy no tenga necesidad de vender. Tal vez no tenga planeado en su vida vender, pero sí es importante que la gente cuente con su documentación en orden, en este sentido, que su escritura contemple si son 2 niveles, 3 niveles, 20 sí, cuartos, sí. 20 metros cuadrados de construcción, lo que sea. Sí es importante, es tener certeza jurídica. Por supuesto que si él tiene un documento que lo acredita como propietario del inmueble, tiene un derecho constituido sobre ese inmueble. Que puede formalizar una escritura en cualquier momento acreditando su interés en función a la propiedad que tiene del terreno y a las autorizaciones administrativas que tiene, sin lugar a dudas. Eso no prescribe. Mi recomendación es que lo hiciera para tener certeza jurídica, por supuesto. Tanto que acuda al registro público y el registro público le pueda determinar qué hacer o no hacer, no funciona así el registro público. El registro público conserva el acervo inmobiliario de la Ciudad de México, las inscripciones que se vienen haciendo, las modificaciones que se vienen haciendo, pero por supuesto que nosotros como tal no somos un ente regularizador de la tenencia de la tierra ni de las construcciones. Hay diferentes áreas en el gobierno de la ciudad que se encargan de eso. Nosotros solamente damos publicidad a los actos que en su momento los diversos notarios, si es que es el caso de que sea un acto que tiene un notario, se formalicen y se llevan a cabo la inscripción. No regularizamos tenencia de la tierra ni la construcción como tal. Hay diversas áreas que se encargan de eso. Mi recomendación particular sería pues que formalizara lo que tiene físicamente. Al final lo mencionabas acertadamente, paga un impuesto predial sobre un terreno, pero también sobre una construcción que existe. No, y sí paga sobre la construcción completa. Me consta porque hasta fueron a regularizarlo también, porque aparentemente pues la licencia de construcción no coincidía con la terminación de obra, porque se hizo una pequeña ampliación de casi 35 metros cuadrados y que seguramente al momento de la terminación de obra en términos de la norma te permite hacer esas adecuaciones sin ningún problema. Sí, claro, exacto. Claro. Mientras no te pases de 42 metros cuadrados no tienes ningún otro problema. No tienes que avisar nada más en la terminación de obra, ya te dicen cuántos metros cuadrados. Y le llega su predial con tantos metros cuadrados de terreno y tantos metros cuadrados de construcción. Eso sí le llega perfecto. Y lo que mismo que yo le he dicho, bueno, tienes que regularizar porque no eres eterno y el día de mañana tienes 5 hijos y los vas a tener que heredar de alguna manera. Entonces, aunque tengas un testamento, en el testamento ahí ya vas a tener problemas sobre esa propiedad porque no existe una escritura. Y al final es un tema de tener en orden su documentación. Yo insisto, lo ideal sería que formalizara de manera adecuada lo que tiene autorizado de manera administrativamente con las licencias de construcción y a su vez tenga una escritura pública que le ampare esa situación para que el día de mañana exista una certeza jurídica no solamente para él sino para todo el mundo. Es lo mismo que mucha gente dice, por ejemplo, ¿por qué le voy a regalar mi dinero a un notario para que me haga un papel que para mí no vale nada? Pero yo siento que sí vale, ¿no? Es tener certeza jurídica. Y lo otro que a lo mejor va a salir un poco sobrando la pregunta, porque pues ya me has contestado una gran parte, es hay personas que hacen contratos de compraventa y compran alguna propiedad, tienen el contrato, pero tampoco escrituraron por falta de dinero, por falta de tiempo o por alguna otra situación. Los contratos obviamente son válidos y pueden llegar a una demanda legal si hay algún problema. Pero acordémonos que esos contratos siempre son de buena fe, no son legales. Entonces un juez va a tomar un contrato de esos como un contrato de buena fe, no con, como tú dices, con una situación jurídica legal. Una persona, por ejemplo, que hacen un contrato de compraventa, pueden llegar con ustedes con el contrato de compraventa y decir: quiero registrar la compra sin necesidad de acudir con un notario. Actualmente la ley te exige, dentro de las formalidades para que los actos sean inscribibles, en este caso un acto de compra-venta, que sean realizados ante la fe de un notario público y elevados a una escritura pública. Hace muchos años en el registro público se contaba la posibilidad de inscribir contratos privados. Sin embargo, hay un tema nuevamente de certeza jurídica, que los notarios le denominan la matricidad. No es otra cosa más que exista la posibilidad de poder reproducir tu instrumento las veces que sean necesarias. Al momento que tú tienes un contrato privado y ese contrato privado se te extravía, no tienes forma, no tienes forma de poderlo recuperar. Al momento de que la ley contempla actualmente el hecho de que sean en escritura públicas, insisto nuevamente, existe una certeza jurídica para hoy, para mañana y prácticamente para toda la vida, donde tú, si el instrumento que el notario te entregó se extravía, se te pierde, te lo roban, se quema, lo que le suceda, puedes ir al propio, con el propio notario que te extienda otro testimonio, o si es el caso de que el notario no tenga el protocolo y lo tenga remitido al Archivo General de Notarías, en esa institución tramitar otro testimonio que te dé certeza de que tienes nuevamente tu propiedad asegurada en un instrumento. Los contratos privados es todo un tema. Por supuesto que la recomendación que yo haría a la gente que compra o que adquiere algún inmueble en un contrato privado es que lo formalice ante un notario público para que pueda llevar a cabo su inscripción en el registro público, y con esta inscripción en el registro público tenga certeza jurídica y surta sus efectos jurídicos de esa manifestación de la voluntad de dos personas, elevada a escritura pública, surta efectos contra terceros, contra todo mundo. Al momento de que tú lo inscribes en el registro público, existe una publicidad que genera que esos efectos de un contrato privado elevado de la escritura pública sí surta ante todo mundo. Situación que si lo dejas en un contrato privado, decía yo el tema de que se te puede extraviar, la matricidad, y adicional a eso, registralmente el inmueble pueden considerarse mil y un problemáticas, te lo pueden embargar sin que tú te enteres, pueden venderlo sin que tú te enteres. Entonces, no hay como realizarlo en escritura pública y posterior a su escritura pública, su inscripción en el registro público para que tú tengas certeza. Hablando de la certeza jurídica, nosotros actualmente tenemos un servicio en el registro público que se llama alerta inmobiliaria. La alerta inmobiliaria es un servicio que otorga el registro público para que el ciudadano pueda contratarlo. Y cualquier movimiento, cualquier solicitud, cualquier trámite que pretendan hacer con respecto a su inmueble referido en un folio real, les llega en tiempo real a un correo electrónico o una aplicación en un teléfono móvil, con la finalidad de que el ciudadano esté monitoreando que su inmueble, ya inscrito en el registro público, no exista alguien que quiera hacer mal uso de él, o si le pretenden hacer un embargo donde él ni siquiera es parte, pues tenga las herramientas inmediatas que le permitan defender su patrimonio. Es un servicio que actualmente estamos otorgando. Wow, eso sí no me la sabía. ¿Qué precio tiene una alerta inmobiliaria? Varía los costos, dependiendo del número de folios y la temporalidad. Pero pensemos que quisieras una alerta inmobiliaria de aproximadamente 6 meses. Pueden ser mensual, trimestral, semestral, anual. Obviamente, entre más tiempo la contrates, el costo es menor, pero radica entre los 180 y los 360 pesos anuales y semestrales. 180 y tantos semestral y 390 pesos anuales. O sea, es un costo por tener una certeza de que tu inmueble no está siendo utilizado, visto por alguien que no debe de estarlo haciendo, que creo que vale la pena, ¿no? En este caso, por ejemplo, los inmobiliarios, nosotros hemos trabajado con algunos inmobiliarios y les hemos comentado que de este producto, pues con la finalidad de que tengan también tranquilidad. Hay muchos inversionistas inmobiliarios que compran inmuebles y no todos los edifican en el mismo momento. Entonces, tienen la certeza de que su inmueble que adquirieron no está revisado, analizado o violentándose un derecho con respecto a su propiedad en algún momento, ¿no? Fíjate que esto que me acabas de decir me parece extraordinario y te voy a decir por qué. La situación, lo viví hace poquito tiempo, una persona, pues realmente teníamos un vecino, pues más o menos tenía alrededor de 70 años, poquito menos, y uno de sus hijos entró a su casa, entre pláticas y no pláticas, se llevó las escrituras de la casa, hizo algunas compras, algunas otras cosas, y pues también rentó unas bodegas, en fin, una persona muy tranza. Firmó con las escrituras de su padre, pues como si fuera un aval, le pidió una vez una identificación, dejó las copias, o sea, todo como si hubiera estado en regla. Y a la mera hora, pues este hijo tranza se llevó dinero, se llevó muchas cosas. Y poco después, el padre, sin haberse enterado, lo lanzaron. Lo lanzaron, le hicieron un embargo y todo. Y el papá no sabía nada, nada de nada, para poder decir, bueno, lo arreglo o algo. Simplemente se hizo un proceso jurídico en donde pues ni siquiera le avisaron a él. Lo sacaron de su casa como desacato a la autoridad, porque jamás se presentó a una situación jurídica o ante un juez